novedades en las últimas horas en la ciudad de Saladillo. Sí, en la fecha, Carlos, se produjo un suicidio, el cual resultó causante y víctima Ángel Esteban Morales. Este ciudadano de 73 años de edad y domiciliado en la calle Belgrano al 3400 de esta localidad, se habría quitado la vida desarrollándose un disparo de arma de fuego. Se inició la causa pertinente con intervención del doctor Alberto Serramone y se investigan las causales de su decisión, habiendo quedado establecido en primera instancia a través de un testimonio de alguna manifestación previa de esta intención. Esa sería la novedad que ha surgido, Carlos. Bueno, no hay más novedades. No, no en el día de la fecha. Muchísimas gracias, ¿eh? Como siempre, muy amable. Hasta luego. Gracias a usted, hasta Hasta luego. luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros en la mañana en vivo de la 106 con el suicidio de la jornada de hoy.